corazón. Sé que ella me dejó, sé que ella se olvidó y nunca volverás. Solo usted y el alcohol me pueden comprender. Y si algún día la ve, dile que vuelvas, como dice la música.